Hola, mi nombre es Sara y me gusta danza. Hola, mi nombre es Luca, me gusta jugar a fútbol. Hola, mi nombre es Mateo y me gusta jugar fútbol. Hola, me llamo Alexia, me gusta el hockey. Hola, mi nombre es Iván y me gusta hacer deportes. Hola, mi nombre es Leo y me gusta jugar a la play. Hola, mi nombre es Hernán y me gusta jugar la pelota. Hola, mi nombre es Agustín y me gusta jugar al hockey. Hola, mi nombre es Esteban y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Iris y me gusta dibujar. Hola, me llamo Andy y me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Maya y me gusta hacer comedia musical. Hola, me llamo Fabricio y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Wilde y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Facundo y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Nayara y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Lilian y me gusta jugar a hockey. Hola, mi nombre es Alana y me gusta hacer manualidades. Hola, me llamo Camila y me gusta cantar y bailar. Hola, mi nombre es Lucas y me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Lina Wall y me gusta cantar. Hola, mi nombre es Milagros y me gusta jugar al hockey. Hola, mi nombre es Madiera y me gusta jugar al hockey.